Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, vuestro radio show favorito para vuestros oídos, el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas. Bienvenidas, bienvenidos. Jornada importante en lo que a política se refiere, a lo trascendental que debería de representar para nosotros los españoles, los que hemos ejercido con nuestro democrático y sagrado derecho al voto, ya que se trata de resumir, analizar y sobre todo informar y comunicar de los resultados del 10N, que están calentitos, calentitos, saliendo del horno. Le dedicaremos, por supuesto, un mínimo tiempo por la importancia que tienen, pero nos centraremos en lo que a nosotros nos mola, que es la música, y lo que deseamos compartir con vosotros en las próximas dos horas. Si te quieres enterar de estrenos de bandas que vienen de Andalucía, como es lo nuevo de Azrael, de lo nuevo del Príncipe de las Tinieblas conocido como Ozzy Osbourne, que amenaza con sacar nuevo álbum de estudio en el 2020, o si quieres también enterarte de lo nuevo de bandas españolas como los andaluces The Storm, te animamos a que te quedes un ratito con nosotros a la escucha y nos prestes tus valiosos oídos, porque te enterarás de esos estrenos y alguna cosa más. Semana 46, vamos cerrando este año 2019. Y bueno, todavía nos quedan algunas semanitas para terminar de cocinarlo, finiquitarlo y mandarlo en el sobre al pasado a ninguna parte, esperando que el 2020 venga mejor, porque desde luego las consecuencias y los análisis que se sacan de lo que los medios informativos nos están transmitiendo de lo que ha sido estas elecciones del 10N es para mear y no echar gota. Es como si fuera un paso atrás en la democracia de este país. Retrodemocracia, se podría con una sola palabra describir lo que está ocurriendo esta noche. Pero vamos a empezar con marchita, con música. Con una banda que nos gusta mucho, son Songiris, fantásticos músicos, y nos apetece meternos en la jaula contigo. Se llaman Arena. Y hoy te damos la bienvenida con el Welcome to the Cage. Bienvenidos. Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, podíamos comenzar esta noche de escrutinio electoral con música más tétrica, más agonizante, más de mieduki, pero bueno, queremos empezarla con música más o menos festiva y es porque las consecuencias que se sacan no son nada buenas. Si hay alguien a quien felicitar en estas elecciones del 10N, elecciones generales aquí en Españistán del 2019... yo creo que es al señor Sánchez, porque con el rostro que tiene, el PSOE se mantiene, pero ha conseguido un hito, y es que los 3 millones de votos de Ciudadanos se traspasen directamente a Vox, esa fuerza de ultraderecha que en este país ya había irrumpido electoralmente y que hoy estarán de fiestuki y del gordo, puesto que esos 3 millones de votos de Ciudadanos prácticamente han ido a parar al señor Santi Abascal de Vox. Así que no seré yo el que le felicite, pero Pedrito, si quieres felicitarle, tú lo has conseguido tú solito, machote, con tus dos, con un par. Por lo demás, análisis que se sacan o que yo quiero por lo menos darle la importancia que creo que tienen, Teruel existe, ha conseguido representación parlamentaria, con lo cual, pues a todos nuestros amigos y amigas de Teruel, chapo y felicidades. Ya la consiguió el señor Miguel Revilla para Cantabria en las últimas elecciones. Y bueno, que Teruel exista, esté en el Parlamento siempre, cuando no lo habían estado antes, es una estupendísima noticia y nos alegramos, por supuesto. Del traidor de Pablo, del traidor de Podemos, el niñito Rejón, pues simplemente comunicar e informar que creo que cuando van por un 90% y pico, todavía no es 100% de escrutinio, parece ser que se puede quedar con 3 diputados. Y como decíamos, el descalabro, la lectura gorda que se hace es que el Partido Naranja del señor Albert Rivera, pues veremos a ver si este señor dimite o no, porque de 50 y pico parece ser que se queda en muy poquitos, no sabemos si llega a 10 parlamentarios, 10 diputados en el Congreso, la que era antes la tercera fuerza política. En fin, es lo que hay. Nosotros vamos en lo musical con lo estreno, mientras, por supuesto, os informaremos del 100% del escrutinio si se procede antes, si se produce antes de la medianoche de la hora de las brujas. Y si queréis estar, pues eso, reclinados, escuchando buen rock and roll, buena música, algún que otro estreno como el que os hemos anunciado y alguna cosilla más, pues mientras os informamos también de los escrutinios, pues sed bienvenidos en lo que queda de programa, el Iguana Rock, ya sabéis, semana 46, y estamos en directo hoy, el 10 de noviembre del 2019. Hay un fantástico músico que se llama Raúl y que muchos lo conoceréis de Cripta, tiene un nuevo proyecto y se llama Ciudad Cero. Hoy os lo vamos a presentar, y Raúl Cripta, que es guitarra y voz, Iván Luna guitarra, Rebo al bajo y Carlos Toja Trujo en la batería, nos presentan un trabajo, un EP con varias canciones y que se ha grabado en Carpesa Rock City y Corleone Studio, que ha sido mezclado y masterizado por Mr. Chifley. Fantásticas las letras. Y bueno, muy poderoso el contenido musical, la base rítmica de esta fantástica banda Ciudad Cero, en la que por supuesto desearle toda la suerte al amigo Raúl Cripta, Y, por supuesto, al resto de los chicos, Ciudad Cero es el proyecto, Ciudad Cero es el IP. Y bueno, hay una canción que es el segundo corte, se llama Marionetas, y es el que queremos hoy poneros. No perdáis ripio de las letras que tienen, que en una noche electoral como esta, en la que se nos ha utilizado a los españoles para dejar claro que la ingobernabilidad es absoluta y que, claro, cristalino, en abril tendrá que haber nuevas elecciones. Es las consecuencias que se saca después de haber votado, recién votados, recién llegados a casa y escuchando los escrutinios electorales. Te queda claro que si antes era imposible formar gobierno, ahora lo es más, nada más que con mucha menos pasta, que es lo que ha costado estos comicios. Así que vamos con Marionetas. Bueno, pues comentaros lo que os estábamos diciendo, y es que después del descalabro de Ciudadanos, las cifras más o menos con un 95% 4% de escrutinio es que el PSOE baja, se queda con unos 120 escaños, el PP se queda con unos 88, Vox es, la noticia electoral, irrumpe con más de 50 escaños, se está poniendo más o menos en 52. Unidas Podemos ha resistido con 35 el cuchillo por la espalda de Rejón, el cual pues parece ser que ha conseguido 3 diputados con su formación Más País. Esquerra Republicana de Cataluña consigue 13. Ciudadanos, como decimos, es la contranoticia electoral y es que se queda con 10 diputados después de tener lo que tenía. Junts per Cat se queda con 8, el PNV con 7 escaños, Bildu se queda con 5 y, en fin, son las noticias más relevantes cuando hay un 95% de escrutinio. No creo que varíe mucho o que baile mucho de esas cifras que os hemos contado. Felicidades, Pedrito, que te echaste un árdago. Y lo que está claro es que eres el partido más votado, con diferencia, pero tienes que respetar que no sepas ni formar gobierno y que haya formaciones políticas que tampoco quieran darte su voto gratuitamente y menos su apoyo. Así que si el socialismo es lo que abunda por aquí, pero no te tragan, pues a lo mejor tendrás que buscar un suplente, ¿no? Depende de la lectura que quiera hacer el doctor Fraude de todo esto, claro. En fin, queda mucha noche para ponernos trascendentales. Nos vamos a ir con una superbanda andaluza, The Storm, los andaluces, con los hermanos Ruiz a la cabeza y fantásticos músicos que están de estreno. Fiber Dream se llama. Lo nuevo de estos chicos y cortesía de 5 lunas. Os vamos a poner el Machine Rebellion, o lo que es la rebelión de las máquinas. No nos cortamos a la hora de poner temas de alto minutaje. Por supuesto, no somos una radio comercial y presumimos de ello. Muy orgullosos estamos. Y bueno, pues cuando hay que poner temas de 11 minutos como el que os vamos a poner ahora, no nos cortamos ni un pelo, incluso de la cabeza. Con todos vosotros, Machine Rebellion, Cyber Dream, estreno de The Storm. We'll be right back.

Y existe, sin embargo, una representación mucho más impactante del arcángel Azrael. A saber, en el Islam se lo describe como un ángel de 70.000 pies y 4.000 alas, con un cuerpo cubierto de tantos ojos y lenguas como personas hay sobre la tierra. Claramente se ve que la representación es simbólica, estando ligada al papel que se le da por ser, de ser quien escribe los nombres de las personas en el libro de la muerte. Por último, una interpretación más realista ha sugerido que Azrael es un arcángel rodeado por una luz blanquecina, no ya del blanco resplandeciente de la túnica de Gabriel, sino de un blanco mortecino representativo de la naturaleza de la muerte. La misión de Azrael. Azrael tiene el título de ángel de la transición porque ayuda al ser humano en el difícil tránsito de la muerte, y este papel se puede abordar desde distintas ópticas, pasando por la clásica visión que Azrael separa el alma del cuerpo y acompaña al alma a su destino, hasta aquella perspectiva algo heterodoxa de la reencarnación entendida de una forma más perteneciente al esoterismo que a la religión, perspectiva en la cual Azrael es el guía espiritual del alma en el momento de pasar de una vida a la otra, tanto en el caso en que ese alma tiene que pasar antes de encarnar por diversos planos sutiles o lugares de estancia, como en el caso, enmarcado en otras teorías, en que ese alma tiene que asumir un cielo o un infierno temporal y transitorio entre una y otra existencia. Y es en esa función de ángel de la transición donde Azrael se encarga de dar paz al alma de quien va a morir, no solo en el momento de la muerte y en los instantes previos, sino en la difícil crisis que constituye el preámbulo de angustia y agonía, propio de aquellos casos en que el individuo sabe que la muerte está cercana y próxima, tal como el caso del enfermo terminal, de sida, de cáncer, etc. O, por poner un ejemplo extremo, el caso de alguien que va a morir ejecutado o torturado. Bueno, y después de toda esta parrafada en una noche electoral del 10N como hoy, comentaros que Azrael es una banda formada por Mar Riera a la voz, Enrique Rosales, guitarra y coros, Mario Gutiérrez, guitarra y coros, J.M. Salas al bajo, Javier Saavedra, teclados, y el maestro de las baquetas a la batería, Mr. Manuel Arquellada, más conocido como Maolo, y al que por supuesto mandamos desde aquí un saludito. Estamos presentándoos lo que es un nuevo álbum para este 2019 y que se llama precisamente Azrael. Os vamos a poner uno de los dos cortes que han salido como singles o que podéis visionar sus vídeos en YouTube. Uno es el Hoy por fin, que os vamos a poner, y el otro es el Camino incierto. Es un disco editado por el sello Demon Records y la edición del disco se ha realizado en Digipack, en CD de caja normal y en vinilo. Supone el octavo disco en estudio de la banda y en él han tratado de recuperar la esencia de discos como Mafia o Dimensión 4, temas cortos y directos y mirar al pasado con sonido actual. El disco consta de 8 temas y ha sido producido, mezclado y masterizado por Enrique Rosales y Mario Gutiérrez, que son los guitarristas de la banda. En estos momentos la banda ya está presentando el disco en directo y bueno, pues animaros a que lo degustéis hoy con estos fantásticos músicos, con esa enorme base rítmica, y os vamos a poner el tema que os decíamos es el segundo corte, se llama Hoy por fin, y todo un placer el estrenaros hoy este fantástico disco de una banda que lleva ya un tiempecito funcionando. En concreto, muchos la conoceréis desde septiembre del 91, que es cuando se formó y empezaron tocando por el circuito local andaluz y estuvieron en algunos festivales de la comarca y como teloneros de otros grupos de renombre. Su primera maqueta era Azrael 93 y tuvo muy buenas primeras críticas positivas. La formación se mantendría estable hasta el 2002. Luego lanzaron el Peor que animales, su segunda maqueta, que empezó a oírse en la escena metalera española y con muy buena aceptación de los medios de prensa nacionales. Tras esto comenzaron a labrar sus trabajos en la emisión de discos propiamente dichos, comenzando con Nada por Nadie del 96, Futuro del 98, Mafia del 2000, Cuarta Dimensión del 2001, el Libre del 2007, el Metal Arena del 2010 y Código Infinito 2015, y siguiendo con una constante evolución en el sonido, pero manteniendo sus toques personales, hoy os presentamos con mucho orgullo este su último trabajo, el enorme Azrael. Grandes y majestuosos los Azrael sonando aquí en Iguana Rock. Esperemos que os hayan molado. tal y como nos han transmitido a nosotros toda su melodía y su fuerza en ese álbum último del 2019, Azrael, y que pronto estarán presentando en directo en un montón de sitios. Yo no me los perdería, forastero. Saluditos, como decíamos, a Maolo y al resto de la banda, y desearles toda la suerte del mundo en este crudo y jodido mundo de la música, donde tanta, tanta competencia hay. Pero bueno, insistir, recalcar y remarcar que son de aquí, que vienen de tierras andaluzas, en concreto de tierras de Granada, y desearles, por supuesto, lo mejor. Se lo merecen y además los chicos lo valen, por supuesto. Vamos a cambiar de tercio y vamos a ir con otra banda de aquí, la del señor Flavio Orozco y sus chicos, Guitarra de Mordida, que nos hizo llegar su material, el Politician Sitcom, que en una noche electoral como esta del 10N, donde ya nada desgraciadamente será igual, gracias Pedrito, a ti te lo debemos. Qué forma de gestionar, qué forma de... hacer política, qué forma de negociar con otros partidos, qué forma de dialogar. Esperemos que ahora ya no te quite el sueño, Pablo, te lo quitarán otras cosas, pero esperemos que ya, Pablito, no te quite el sueño y puedas dormir tranquilo en esta noche electoral en la que te has quedado como estabas, majete, tú y todos tus amiguetes. Y sobre todo, felicita al monstruito que ha llegado al Parlamento con más de 50 diputados. Gracias a ti. 3 millones que se han caído de Ciudadanos, que se queda con... ¡ping! Solo 10 diputados. Querías cargarte a Podemos y al final te has cargado al otro. Pero en fin, bueno, es lo que hay. Es lo bonito, lo irónico y al final lo trascendental de la política, ¿no? Que no siempre el que ríe último ríe mejor. Y bueno, de Mordida, ¿qué os podemos decir? La primera agrupación de la banda se remonta al año 2006. Y tras muchas formaciones en las cuales se mantendría como único miembro original Flavio, del conocido por la banda Natal Pride, entró en el 2016 Alex de Istar a la batería, siguiéndole a finales del 2017 Manuel, que lo conoceréis de bandas como Bloodlust y Canaan, como bajista y cantante, aportando voces guturales a la banda, y a mediados de 2018 Jamie, como guitarrista solista. Con esta formación, el 22 de septiembre, la banda lanzaba su primer EP, el Politician's Sitcom. Y en plena gira de presentación de Madrid se incorporó Guillermo al bajo. Actualmente se encuentran finalizando lo que es la primera parte de esta gira presentación, llevando el sonido a todos los rincones de la comunidad y próximamente fuera de ella. El grupo combina elementos típicos de thrash con toques death, así como heavy clásico y otros subgéneros. Y bueno, el EP, que salió en septiembre del 2018, está disponible en las principales plataformas digitales, si queréis degustarlo o si queréis haceros con él. Nosotros tenemos información privilegiada de los próximos sitios donde van a andar y la verdad es que no nos lo perderíamos, forastero. Para muy muy adelante, allá por el Puente de la Constitución, el viernes 6 de diciembre estarán en la Sala Histeria, que está aquí en Madrid, en la calle Meléndez Valdés, número 52, cerquita del Metro Moncloa. Y además, por un precio muy asequible, la entrada anticipada serán 7 euros. Mordida estará junto con otras dos bandas que son Rock Wailer y Arendelle. Así que es una excusa muy guapa para ver a los Mordida. Los cuales también estarán en el 27 de diciembre y el 28 de diciembre fuera de Madrid. El 28 de diciembre, junto con otras bandas, estarán en Sedavi. Y y también el 27 de diciembre estarán también por tierras de Valencia. Así que, ¿qué os parece, chicos, si nos vamos a escuchar un temazo de lo que es el Politician Sitcom, que por supuesto se lo queremos dedicar a esa escoria política que veremos mañana con qué cara amanece? Ya sabéis quién es todos él, el doctor Fraude. Y bueno, más morro que cara, más morro que espalda, vamos a dedicarte este It's Alive, es vivo, y es que la ultraderecha, gracias a ti, está más viva que nunca. Muchas gracias, Pedrito. Ladies and gentlemen, you wanna rock. Bueno, continúa, sigue transcurriendo la noche electoral del 10N con el escrutinio ya prácticamente al 99%. Y no le vamos a dar la importancia a quien verdaderamente la tiene, que es la música, los músicos. Y ahora vamos con uno que no lo habíamos mencionado en el sumario, pero es de los de quitarse el sombrero. Además, el que os habla... Hemos tenido la oportunidad de entrevistarle en proyectos anteriores. Estamos hablando del flamante maestro de las seis cuerdas de Medina Zahara, Paco Ventura. En su proyecto Black Moon tuvimos la oportunidad de entrevistarle, como os decía, entrevista que está colgada ahí en la red de las redes, en concreto en nuestro canal de YouTube. Así que si os apetece visionarle... en un proyecto muy muy interesante, ahí lo tenéis para todas vosotras, todos vosotros. Y vamos con un proyecto nuevo, esto se estrenó aquí, se llama Madre Tierra. Un proyecto que, como dice Paco Ventura en el disco que tenemos en las manos, está dedicado a la memoria de mi padre, Antonio Ventura, y a la fortaleza y amor de mi madre, Margarita Cano. Lo ha titulado Madre Tierra con la siguiente introducción. Todos somos hijos de una misma tierra, vivimos y compartimos todo lo bello que con el amor de una madre nos otorga. Pero en nuestro infinito egoísmo y voraz afán de riqueza devastamos lo que creemos nuestro por derecho. Cuidemos y protejamos mientras aún hay tiempo el mayor legado que la vida nos regala como habitantes de nuestro mundo. No solo por nosotros, sino por las generaciones venideras que heredarán con orgullo o vergüenza lo que dejemos de nuestra madre tierra. Me parece que son unas sabias, no, lo siguiente, palabras para recalcar y para difundir y sobre todo para compartir y sobre todo para que en algún sitio caigan y caigan positivamente, broten y se multipliquen, por supuesto. Un pedazo de músico, Paco Ventura, con una capacidad increíble, creativa. Ya nos dimos cuenta, no solamente por su etapa de Medina Zahara, sino por el proyecto Black Moon, del que, como dijimos, fuimos partícipes de una entrevista muy guapa con él. Y bueno, ¿qué decir de las colaboraciones y los músicos de los que se ha rodeado el señor Paco Ventura? Héroe de las seis cuerdas desde tierras cordobesas, pues han estado Matan Smueli, Phil Susan, que muchos lo conoceréis de la etapa de Ozzy Osbourne, Malik Ben Arbia, Stuart Hamm, Michael Angelo Batio, Joe Tafoya, Jennifer Batten, Rudy Sarzo también de la época de Ozzy Osbourne, Maya Yoshida, Jimmy Waldo, que es uno de los temas que os vamos a poner. Jimmy Waldo, para el que no se acuerde, es flamante teclista de una de las mejores bandas que ha dado el continente americano. Estamos hablando de los grandes Alcatraz, con una de las mejores voces del rock and roll, como es Graham Bonnet. Pues ahí a las teclas estaba Jimmy Waldo y aquí lo ha recuperado Paco Ventura. Kiko Loureiro, Mike Lepón, Daniel Gotardo, Tony Franklin. Y qué decir de nuestro maestro español a las seis cuerdas, Mr. Jorge Salán, pues también está por aquí colaborando. Y como dice el mismo Paco Ventura, con este álbum nos sumerge en un universo lleno de melodías y riffs potentes que son el reflejo de su amor por la música y su pasión por componer no solo temas, sino himnos que perdurarán para siempre en nuestro recuerdo. Canciones como Madre Tierra, Hayabusa o Genzai son clara muestra de que el tiempo no hace más que avivar la capacidad compositora de este guitarrista cada vez más reconocido internacionalmente en nuestra Madre Tierra. Así que sin más dilación y bajo estos acordes del Wish You Were Here, alfombra roja y por favor damos paso al gran álbum trabajo instrumental del guitarrista de Black Moon y Medina Zahara, que es Paco Ventura en su corte número 3 y que se llama Tu vida. We'll be right back. le mando un saludo a todos los seguidores tuyos y de Storm, y que por favor tengan paciencia, que nosotros estamos deseando ir a verlos a ellos. Que no es que ellos nos vean a nosotros, nosotros estamos deseando ir a todas las capitales y a todas las capitales de provincias para que nos vuelvan a ver, y por supuesto estamos deseando. Agradecerte a ti y a Iguana Rock y a todos los radiovidentes que nos siguen, y que, hombre, que me encanta de que haya una emisora como la vuestra que defienda este tipo de música. Da un abrazo muy fuerte y un saludo a todos vosotros. Muchas gracias. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Gracias por vuestra escucha, sea en el directo o sea en el diferido. Recordaros esas formas de contacto: un mail de contacto donde podéis contactar con nosotros para lo que preciséis, envío de material de bandas, etcétera, a su tiempo @iguanarock.net. Tenemos también a nivel de Skype la cuenta Iguana on the Rocks, así que también son bienvenidos los mensajes, archivos que queráis enviarnos por ahí. Recordaros esa página web, www.iguanarock.net, ya de nuevo otra vez visible, gracias Fernando, tú sabes quién eres, The One and Only, donde están colgados entrevistas especiales y por supuesto todos los podcasts del programa semana tras semana. Ya sabéis, emitimos todos los domingos a partir de las 22 horas y hasta la hora de las brujas. Y bueno, una vez cruzado ya hace algún minutejo el ecuador de este programa, acercándonos al maléfico 11 de noviembre, donde todos los medios, todas las cajas tontas van a estar bombardeándonos con el por resultado electoral y sus consecuencias. Ya os lo decimos aquí, habrá elecciones en abril del 2020. Hay señores que no saben negociar en política y sus consecuencias las vamos a pagar todos los españolitos en nuestras propias carnes. Aquellos que hayáis votado por el impresentable, pues ahora vais a saber lo que se nos viene encima. A no ser que este tipo jodimita y dijera: me pongo en manos del partido. Y si nos importa, aunque estas cosas me dan bastante asco, pero vamos a ir ya con el prácticamente 100% de escrutinio. Con las cifras, PSOE se queda en 120, se mantiene o no suma, como lo queráis llamar. El PP consigue 88 diputados, Vox rebasa la barrera de los 50, están de fiestuki en su sede electoral, 52 diputados. Unidos Podemos, con Pablo Iglesias e Irene Montero a la cabeza, resiste 35 escaños. Pese a traidores, niños Errejón que clavan puñales por la espalda, los cuales han conseguido tres representantes en el Congreso de los Diputados más País. El partido de Miguel Ángel Revilla, el PRC, resiste con un diputado. Y Teruel existe, ya tiene representación parlamentaria, de lo cual no salen granos mucho, por supuesto. EH Bildu 5. Ciudadanos, la gran contranoticia, se queda con 10. Veremos a ver si Albertito Rivera dimite mañana o pone su cargo a disposición. Es un auténtico batacazo electoral. Junts per Cat, 8 diputados, y el PNV 7, y no nos olvidemos. de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha conseguido 13. Y es que la herida de Cataluña, por supuesto, tiene consecuencias y muy graves. Vamos a ir a continuación y cambiando de tercio con lo prometido en el sumario. El loco maravilloso, Mr. Príncipe de las Tinieblas, Prince of Darkness, Ozzy Osbourne, y os estrenamos lo nuevo. Si nos retrotraemos en el tiempo para actualizaros, comentaros que allá por el año 2010 sacaba su último álbum en solitario Mr. Ozzy Osbourne, marido de su manager Sharon Osbourne, y en el 2010 sacaba ese Scream. Después, un poquito más tarde, se reunió con los viejos amigos de Black Sabbath, que eran Tony Iommi y Ginger Butler, para formar el álbum del que también hicieron gira, 13. Esto ocurría en el 2013. Y bueno, pues como siempre, este loco maravilloso del que algún día haremos especial, mente inquieta y magistral compositor, aparte de giras y conciertos, lo cual nunca ha dejado de darlo todo en los directos, se ha buscado unos magníficos músicos para lo que apunta a ser será su próximo álbum a primeros del 2020. Dicen que el nombre se llamará Ordinary Man. Y para esta banda, para este grupo, se ha hecho con los servicios del bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan, y el batería de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Si ambos los juntas, los mezclas en la coctelera con el productor y guitarrista Andrew Watt, pues sale lo que podría ser la banda y el próximo álbum para primeros del 2020 de este loco maravilloso, Mr. Ozzy Osbourne. Así que si queréis escucharlo, el tema que os vamos a poner es el adelanto, se llama Under the Graveyard, o lo que es lo mismo, Bajo el Cementerio, Bajo las Tumbas. Juzguen ustedes mismos de este loco maravilloso, este alma compositora incombustible, del que por supuesto algún día haremos un especial, y creo que, como el que hicimos en su momento de los Kiss, no bajará, o no debería de bajar, de las 5 horas. Así que Under the Graveyard, lo nuevo para el 2020 aquí en Iguana Rock, de Mr. Ozzy Osbourne. Me mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Continuáis por aquí y no por mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo de navegar con esta nave musical, el Iguana Rock de todos los domingos, desde aquí, desde RVK Radio Vallecas, 107.5 de la FM. Gracias por estar ahí, prestarnos vuestros oídos, tanto si lo estáis haciendo en el directo como en el diferido. Dimito, desisto de bombardearos más con las cifras electorales. Creo que el lunes 11 en ellas pondrán la gente que se dedica a esto profesionalmente la cabeza como un bombo. Pero si de alguna manera os hemos informado y no lo estabais mientras escuchabais buen rock and roll, nos daremos por satisfechos. Estamos en redes sociales y os hemos estrenado lo nuevo de Ozzy Osbourne. ¿Qué os ha parecido? Gracias por vuestro feedback, si tenéis un minutillo, un ratillo. Veremos a ver cómo es el resto del álbum. Y veremos a ver qué opinan de estos proyectos y experimentos del loco maravilloso del Prince of Darkness, el príncipe de las tinieblas. Pues gente de la importancia y de la clase como Jack Wild y los músicos que han pasado por la banda de Mr. Ozzy Osbourne. Cambiando de tercio, el otro día estuvimos hablando con el manager de una banda española que se llama Ciclón, muy buenos, muy queridos, y que pronto son noticia, puesto que están preparando un documental para preparar un DVD. A propósito, están buscando batería, así que si eres batería, si eres un artista de las baquetas, se han quedado sin batería, si quieres formar parte de los chicos de Ciclón, ponte en contacto con ellos. Una banda muy simpática y de la que os queremos poner ahora un temita de lo que era su último álbum del 2018, el Fuera de Control. Yo me pillé un póster de la portada maravillosa con esos leones, con esa carroza de la Cibeles y con esa furgoneta del Indio, su manager. Así que a toda la familia Ciclón, mandarles desde aquí, desde Iguana Rock, fuerte, fuerte abrazo. Y que esperamos noticias prontas de ellos en relación con ese documental y con ese próximo DVD. Mientras tanto, vamos a recordar al amigo Héctor, el lobo de Sanabria, que era el protagonista de este vídeo haciendo de Maki en este tema que se llama Luna de Lobos. La tierra te traga. www.radiorock.com. We got in a trap. Bueno, entre las últimas noticias que tenemos de lo que colea de la noche electoral del 10N, y para no bombardearos mucho, simplemente deciros que ya hay noticias del partido defenestrado, el de Ciudadanos, que tan solo ha conseguido 10 diputados. Las noticias es que Rivera no solamente no dimite, sino que convoca un congreso para que decidan el futuro los militantes. Así que ahí, muy cerquita de Las Ventas, donde está la sede de Ciudadanos, el partido más votado en las elecciones autonómicas de Cataluña, no nos olvidemos, fueron el partido más votado, pero no pudieron gobernar, se ha llevado aquí un buen batacazo electoral. Bueno, ahí estaba esa cuñita de Teruel, se la dedicamos a toda esa gente de Teruel Existe, logra un diputado y es el partido más votado en su tierra, así que enhorabuena, igual que Revilla mantiene su candidato que tenía en el PRC. Estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Bueno, nos apetece ir de estrenos y a unos chicos que les queremos mucho. Les llevamos siguiendo desde hace tiempo y bueno, son noticia porque tienen nuevo álbum, el nuevo disco de bajo licencia se llama Sin Oficio ni Beneficio. Me parece que es un nombre fantástico y súper simpático para un álbum de rock and roll, que es lo que estos chicos hacen, sin muchas florituras, directo, conciso. Y bueno, pues presentando su nuevo disco Sin Oficio ni Beneficio, estarán ya con fecha concreta en nuestra querida Sala Caracol ya para enero del 2020, en concreto el 17 de enero, junto con otra banda que se llama Pineapple Doom. Así que, ¿qué os parece, chicos y chicas? Antes de que nos vayamos, y en el poquito tiempo que nos queda, de escuchar el tren que han compuesto estos chicos en su nuevo álbum y que se llama Bajo Licencia. Vamos con su tema, que como decimos, se llama así. El tren. Justifican tu decisión. En pocos días lo has planeado. Estás seguro que lo puedes hacer. Habrá bastante para pasar el mes. Si a dar el palo todo sale bien. Nunca tuviste necesidad, pero la vida te trató fatal. Dispara, atraca, escapa. Tiempo se parece detener cuando suena la hora final. Un sudor frío te recorre la piel. En alto dices que nadie se mueva. Mala suerte te ha tocado correr. Esas sirenas no dejan de sonar. Cuando pasen unos días después, buscarás otra oportunidad. Dispara, atraca, escapa. Corre, corre, escápate. La paz te sigue desde el amanecer. Corre, corre, corre, corre, coge el tren. No quieres que te atrapen ni una vez. Delincuente. patas te pararon los pies. Mala suerte, no pudiste escapar. A tu tumba nadie llorará. Dispara, atraca, escapa. Corre, corre, corre, corre, escápate. La pasma te sigue desde el amanecer. Corre, corre, corre, corre, coge el tren. No quieres que te atrapen ni una vez. La mejor forma de empezar la semana. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a aprovecharlo para irnos despidiendo. No sin antes presentaros una banda que se llaman Yugular. El nuevo álbum de estos chicos se llama Verdugo de Verdugos. Y bueno, también, al igual que los chicos de Bajo Licencia, tienen ya fecha para presentarlo por tierras madrileñas, y además también será en enero del 2020, en concreto el sábado 11 de enero en la madrileña Sala Trashcam. Que para quien no lo sepa, está en la calle Cardenal Cisneros número 30. Estarán junto con otra banda que se llama Generación Indecente. Anticipada la entradita, vale solamente 8 pavos. Todavía queda, así que ya os lo recordaremos. Bueno, y de estos chicos de Yugular, ¿qué os parece si escuchamos de ese Verdugo de Verdugos un temita que se llama Blues Suicida? Pues con todos vosotros y con todas vosotras suena así de bien. Bueno, ahora sí ya nos vamos a ir yendo. No sin antes dejaros un tema para una excelente y maravillosa causa solidaria. Qué bonito que en este deshumanizado mundo a marchas forzadas, de vez en cuando sean protagonistas esas asociaciones que se encargan de los mejores amigos del hombre. Esas asociaciones, esas protectoras de animales, esas gentes y esos profesionales que velan por ellos cuando se les maltrata, cuando se les abandona. Y hoy nuevamente queremos hablaros de ALBA, la Asociación para la Liberación y el Bienestar Animal. Bonito nombre para una asociación que está de enhorabuena, porque va a haber un proyecto solidario dirigido por nuestro amigo Conan, Jesús Puente, y es el Rockfest Animal sexta edición. Tendrá de presentadores a Paco Madrid, a Mamen, a Blanca y Loreto, y se va a celebrar en Pinto, en concreto el 30 de noviembre, que es un sábado. La apertura de puertas será a partir de las 6 de la tarde y un montón de bandas que colaboran solidariamente a partir de las 6 y media horas estarán tocando para apoyar este proyecto. La entrada vale solamente 10 pavos y es íntegra para la Asociación ALBA, y además incluye un CD donde, entre otras canciones, está este proyecto Rock Animal que os vamos a poner a continuación. Si hace unas semanitas os poníamos la versión larga, hoy os vamos a poner la versión corta, donde han, como digo, colaborado cantidad de músicos y fantásticos, maravillosos profesionales de la música. Recordaros que la Sala Universo Rock está en Pinto, en la calle Real 18, y que esto tendrá lugar el 30 de noviembre. Si podemos, nos daremos cita. Yo no me lo perdería, forastero, y más por una causa noble y solidaria como es la de nuestros amigos los animales, y gracias a asociaciones como ALBA que se encargan de ello, de protegerlos y de evitar su muerte, su pérdida y su maltrato. Así que vamos con esa versión de Animal Rock a cargo de todos estos músicos. ALBA. Y que tu por ti va. animal. Alba, encontrarás la paz. Volver a comenzar, tener una oportunidad. Es el lugar, Alba, donde el reino animal. Alba, encontrarás la paz. Volver a comenzar, tener otra oportunidad. Es el lugar, Alba, donde el reino animal. Alba, encontrarás la paz. Volver a comenzar, tener otra oportunidad. Bueno, la noche electoral, y con esto ya sí que terminamos, está dando mucho, mucho de sí, y ya hay recadito de Pablo Iglesias al doctor Fraude, al señor que se tiraba el órdago con estas nuevas elecciones. Le dice Pablito a Pedro: se duerme peor con 50 diputados de Vox que con ministros de Podemos. Y es más que nada resumir lo que pudo ser y que ya no será. El otro mensaje que manda Pablo Casado, el líder del PP, es: nuestro programa es incompatible con el del PSOE. Así que la gran coalición PSOE-PP sería la única mayoría estable para sacar a España del bloqueo. Y como eso no se va a producir, puesto que el PP no lo va a hacer con Sánchez y Sánchez no se va a bajar de su burrito, ya sabéis que en abril, aunque no os lo digan por ahí, tendremos... y tendréis nuevas elecciones. Nos vamos. Pensaban los españolitos de a pie de Españistán que podrían un día irse después de haber votado un 10N en noche electoral, con una España desbloqueada, muy lejos de la realidad. Qué difícil es aterrizar y verte con las consecuencias, incluso peores que las de el 28 de abril del 2019, delante de las narices. Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, nosotros hemos puesto un granito musical en la noche del 10N. Esperemos que os haya molado, que haya transmitido y que haya comunicado. Si así lo hemos conseguido, nos daremos por satisfecho. El día 1 de diciembre estaremos en la Taos. Circunstancias obligan, lo cual significa que nos quedan dos programitas hasta el mes de diciembre, que serán el del 17 y el 24 de noviembre. Estaremos aquí en vivo, en directo, vivitos y coleando. Tendrás que averiguarlo sintonizando Radio Vallecas en las próximas semanas. Y no os olvidéis que si os pasáis por la calle Párroco Emilio Franco en el Caos, ya tienen lotería de Navidad. Nos vemos en un crucero heavy metalero por las Bahamas, desde Fort Lauderdale hasta Cozumel. Para eso hay que comprar los décimos, y es que no se puede querer que toque la lotería sin comprar boletos. Hasta la próxima semana.